sin saber. Uno arriesga lo que no tiene que y suceder al revés. Ir al paso cuando hay que correr. Y no te extrañes, no. Es un duelo de dos, cabeza y corazón. Hoy por ti, mañana yo. Prefiero ver lo que tú ves y cerrar los ojos los dos a la vez. La insensatez, que en la locura hay algo de lucidez. Y no me digas no, es un duelo de dos, cabeza y corazón. Hoy ganas tú, mañana no pierdo yo.